verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. La semana pasada, cuando te presentamos la tapa del suplemento domingo del diario Perfil, te decíamos que era un tiempo donde comenzaban a florecer libros tan oportunistas como destituyentes. Todos unidos fracasaremos, era el título que presentaba el nuevo trabajo de Marcelo Rouguier. La economía peronista siempre termina igual. Y entonces te hablaba de desabastecimiento, de inflación, de corridas bancarias, como si no hubiera ni culpas ni culpables que en algún momento buscaran hacer fracasar el modelo, buscaran confrontar. Por supuesto que nosotros te dimos todo el listado de aquellos que operaron cada vez que quisieron cambiar la matriz económica y que primero habían bombardeado la plaza y que el primer costo fue 600 muertos y mil y pico de heridos, que la segunda vez que terminaron con la matriz se llevaron 30.000 de los nuestros. Bueno, una cantidad enorme de causas que tenían que ver con el efecto deseado por ellos, terminar con el Made in Argentina y comenzar a trabajar con la patria rentística financiera, lo que conocimos como la locura de la patria financiera. Hoy la cosa continúa, pero fíjate vos, La Nación, a través de su suplemento de Economía y Negocios, hace frente a esta historia, pero golpeando en el corazón de la década del 80. O sea, se carga al alfonsinismo después de que Perfil se cargara a todos los gobiernos peronistas de la historia. Y lo hace con los mismos argumentos de la semana pasada. Alta inflación, déficit fiscal financiado con emisión monetaria y desesperación por compra de dólares para proteger el poder adquisitivo del salario pintan un panorama similar al que se vivió hace 3 décadas. La vuelta a los 80, problemas económicos que se repiten. Como si estos problemas no tuvieran padres, como si estas historias no se movieran de la mano del mercado. Paralelamente, algunos le dan mucho espacio a la carta que ayer ofreció la gente de Carta Abierta, su mensaje número 15. Salvo página 12, que por supuesto le da un lugar casi preferencial, el resto prácticamente lo olvida. Y ahí tenés a la trinchera que enfrenta, a estas trincheras que intentan mostrarte que estos modelos que buscan ampliar derechos y terminar con los privilegios, parecería que siempre repiten el final. Y entonces Carta Abierta te dice, un puñado de grandes empresas, Cargill, Noble Argentina, Bunge Argentina, Dreyfus, Molinos Río de la Plata, Vicentina Aceitera, Nidera, Toedfer, todas ellas que exportan más del 90% del grano, el aceite y la harina de soja argentinos, son la histórica base de la riqueza y la producción, pero también de los cepos financieros. Y ahora han organizado uno sobre el gobierno, obligándolo a tomar medidas difíciles y comprometedoras para el futuro. 2 puntos. La devaluación, más allá de que en el momento del jaque final el propio gobierno haya dejado correr esa presión que era asfixiante para poder retomar la iniciativa. Ahí tenés otra vez, como suele suceder cada domingo, los dos modelos enfrentados. Uno que te sigue diciendo que todos los modelos que intentan ampliar derechos terminan igual, con corridas bancarias, con problemas económicos, con inflación. Y otro que te arma el catálogo, el viejo listado de los culpables. Son siempre los mismos. Y en esto no hay casualidad. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. 8:07 ya pasaron de este domingo 9 de febrero de 2014. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional de Norte a Sur y de este a oeste de la República Argentina para compartir con nosotros el contenido de los matutinos porteños de alcance nacional y perlitas de muy buena música. Hoy recibiendo a una compañera que se suma a este Visión Nacional y que le va a dar la cuota de espectáculos a estas dos horas de radio. Eugenia, ¿cómo va? Hola, buen día. Sí, estoy contenta de estar acá. Bueno, vamos a ir siguiendo el panorama de espectáculos, todo lo que pasó en la semana, todo lo que están marcando hoy los suples y fundamentalmente lo que viene. Y esperando que Isabel regrese para armar sus análisis, sus comentarios continentales con mucho sabor latinoamericano. La perlita musical de hoy tiene que ver con el Negro Rada, pero ahora ya te la presento. Antes quiero decirte en qué andan las tapas de los principales matutinos porteños a través de un repaso rápido a trazo grueso. Los que juegan a ser el principal partido opositor en la República Argentina hoy casi están trabajando en cadena. Y el eje es Francisco, que según La Nación y según Perfil, es algo así como el salvador del gobierno nacional. A ver, ¿de qué se trata esta historia? Dice La Nación a cuatro columnas, preocupado por la tensión en el país, el Papa llamó a un diálogo en el Vaticano. Tendrá lugar en marzo entre representantes del gobierno, la UIA y los gremios. La inquietud de Francisco aumentó tras el reto de la presidenta a Caló. ¿Qué dice Perfil? Plan K para que Dios nos ayude. Preparan pacto, gobierno, gremios y empresas ante el Papa. Sugiere el diario de Fontevecchia que hay en agenda una reunión con Francisco. Estarán el ministro Tomada, Martínez por la CGT y Méndez por la UIA. Buscan presentarlo como un virtual apoyo del Vaticano, mientras negocian dar sumas fijas y demorar las paritarias. Darán beneficios a empresas y exportadores para captar dólares e inversión. Aterrizaje suave de aquí al Mundial. Y monitorean la situación social y activan alertas entre posibles acuartelamientos en las provincias. Venía pensando mientras me encontraba con estas tapas sobre el real significado de la palabra justicia. Porque las tapas lo muestran al Papa como una especie de mediador entre las partes. ¿Qué es justicia? Mucha gente cree que justicia es equilibrio. ¿Qué implica? Bueno, siempre un pacto salomónico. El 50% para vos, el 50% para vos. ¿Pero eso es justicia? En realidad, justicia es otra cosa. Justicia es la verdad. Justicia es lo justo. Justicia es lo que tiene que ser. Y a veces ese reparto no es 50% para vos, 50% para vos. No juega la palabra justicia con el significado de equilibrio como sinónimo real. Justicia es otra cosa. Y si esto se da, así como lo dice La Nación, así como lo dice Perfil, este será un gran examen, no para el gobierno, sino para Francisco. ¿De qué lado estará el Papa? ¿Cuál será su sentido de justicia? ¿El del equilibrio o el de lo que tiene que ser? La tapa de La Nación y la tapa de Perfil juegan hoy a que Francisco será el nuevo presidente de la Argentina en las sombras o algo por el estilo. La perlita musical de hoy se llama Rubén Rada a través de un trabajo del año 2011, Confidence. Es todo un Rada instrumental. We'll be right back. Te dejo las vías de comunicación 0810-222-0870 y 499-8700. Ahí no solamente podés llamarnos para dejarnos tu mensaje, tu posición, tu propia lectura de las tapas de los diarios, que como siempre, si vos nos seguís también vía Facebook, ahí ya las tenés, las podés leer junto con nosotros. También te vamos a dar una mano para armar la agenda teatral del próximo fin de semana y te vamos a dar 1, 2, 3, 4, 5 opciones y hay 2 pares de entradas para ustedes en cada una de ellas. Después te voy a contar los datos puntuales, pero podés ir a ver Poeta en Nueva York, Potestad, Sistema Garage, Detrás del Ojo de la Aguja y el Ópalo Espacio, en el Ópalo Espacio Teatral. Son 4 las opciones teatrales para el próximo fin de semana. Así que nos podés llamar para opinar y también para ir a ver. Vengo de entrenar duro y es en estas circunstancias cuando se me prende la lamparita. Y saqué esta conclusión. Los que no apoyan estos gobiernos populares y nacionales coinciden con quizás buenas personas, pero para nada con un sentido solidario y humanitario. Hasta que algún día, al darse cuenta, por ahí cambian. Bueno, Jorge el Correcaminos en Torcuato y bien por la audición, Gustavo, ayer a las 17 por Radio Nacional. Es decir, los sábados a las 17. Chao, un beso. Buenos días, la verdad es que todos estos grandes monopolios incitan a la violencia total, van por todo, o sea que todos los títulos que tienen son de terror. Pensar que en la época de Menem todos calladitos la boca mientras regalaba a todas las empresas y miles de trabajadores quedaban en la calle, nada de eso se decía. Y bueno, y con los 30.000 desaparecidos pasó lo mismo, todos calladitos la boca, Clarín, Nación sobre todo, Norma. Es interesante observar cómo trabajó Perfil la semana pasada aquello de Todos Unidos Fracasaremos, pegándole a la salida de cada uno de los gobiernos peronistas de la historia. Y hoy, Sumar, La Nación, a través de su suplemento Economía, cómo terminó el gobierno alfonsinista. ¿No les preocupa cómo terminó la Argentina después del menemismo y mucho menos después de la Alianza? A ver, si nos llamás para ir al Teatro Euge, jueves 13 de febrero, 20:30, Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca, con Gustavo Pardi y la dirección de Mariano Docena, una obra que continúa en cartel por 4 únicas funciones los sábados a las 23 hasta el 8 de marzo. Después tenemos un título histórico de Eduardo Tato Pavlovsky, Potestad, en este caso con Jorge Lorenzo y la dirección de Cristian Forteza, viernes 14 de febrero, 20 y 30. Sábado 15 de febrero, también 8 y media de la noche, Sistema Garage, con textos y actuación de Damián Dreisig y dirección de Alfredo Allende. Y el domingo 16, 20 y 30, Detrás del Ojo de la Aguja, con textos y actuación de Ana Padovani y dirección de Cristian Forteza. Todas estas opciones, las cuatro, ¿a dónde, Euge? ¿A dónde hay que ir? Hay que ir al Espacio Teatral El Ópalo, que con esto está festejando su segundo año de vida. Y bueno, son 4 unipersonales, o sea, van a ver un solo actor o actriz en escena, pero que con su trabajo sostienen toda la dramaturgia que van a ver en cada uno de los casos. Así que bueno, desde el jueves, como dijo Gustavo, hasta el domingo, siempre a las 20:30 horas en El Ópalo. Muy bien. Junín 380 en la ciudad de Buenos Aires. 0810-222-0870 4999-8700. Ya arrancamos con las primeras planas de los matutinos porteños. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Título principal de Página 12. Precios cuidados no solo está vigente, sino que se amplía. Esto lo dijo Eduardo Costa, reportaje exclusivo al secretario de Comercio de Página 12. Costa explica los alcances de Precios Cuidados cómo se está extendiendo a otros sectores y cuáles son sus próximos objetivos. Destaca el protagonismo de los consumidores y asegura que ahora el desafío es garantizar que la caída en los costos llegue a los precios finales. Precios Cuidados no solo está vigente, sino que se amplía. Datos secundarios de primera plana de Página 12, una leyenda en primera persona. Joan Baez recorre toda su trayectoria y adelanta cómo será su concierto en la ciudad de Buenos Aires. Texto completo de la carta abierta número 15, La Patria en Peligro. Los puntos oscuros del incendio en Barracas, por un especialista del tema, por Raúl Colman. Y la ESMA es el Auschwitz de la dictadura. Los que lo diseñaron y lo dirigían explican cómo será el nuevo sitio especial de memoria en el edificio principal de la ESMA. Recordamos que desde finales de esta semana, en los últimos días de esta semana, todos estos lugares, todos los espacios de la memoria que estaban en manos de la ciudad de Buenos Aires, quedaron en manos del gobierno nacional. Tapa de La Nación a 4 columnas, como te lo decíamos en la apertura. Preocupado por la tensión en el país, el Papa llamó a un diálogo en el Vaticano. Apuntala esta historia el editorial de Joaquín Morales Solá, de Bergoglio a Tinelli, las traumas de la presidenta. La división de Clarín cerca de ser aprobada. La AFCA se va a reunir el 17. El grupo tendrá 180 días de plazo. El dato más importante en materia internacional, dice la princesa que no sabía nada. Fraude. La hija del rey Juan Carlos dijo que no sabía nada y confiaba en su marido. Woody Allen negó el abuso y acusó a Mia Farrow. Respuesta. Por medio de una carta afirmó que ella inculcó en su hija Dylan el odio hacia su padre. Mendoza. Sancionarían a policías por la tragedia. Y crece el pesimismo sobre la economía. Según un sondeo de La Nación, el 84% cree que el gobierno no podrá frenar la inflación. Arriba, el dato deportivo, Racing puso primera. En Avellaneda y ante una multitud, goleó 3-0 a Colón. Y otro dato del espectáculo, con acento escocés, Stewart habla de su carrera y del show que dará en Geva. Fíjate, cada uno atendiendo su juego, ¿no? Página está abriéndole los brazos a Joan Baez y La Nación lo espera a Rod Stewart. Dice la tapa de la prensa, renovado apoyo, el gobernador bonaerense dijo que Cristina está tomando decisiones para contrarrestar los escenarios negativos. Este es el mejor momento para invertir y además instó a los empresarios privados a que sigan confiando en el país. Una princesa en apuros, destaca la prensa sobre la hija del rey de España. Racing arrancó con todo, el dato deportivo de primera plana de la prensa, y siguen los manteros en once. El punguismo es el verdadero flagelo, denuncian. A pie de tapa, vudú ante el juez por humildad. Su abogado justificó la presentación. Y Mendoza sancionó a 9 policías. ¿Por qué? Porque podrían haber evitado el terrible choque. Tapa del diario Perfil, plan K para que Dios nos ayude. Preparan pacto, gobierno, gremios, empresa ante el Papa. El segundo dato de importancia en primera plano, dice Cristina pidió a Cristóbal López cepo para Tinelli. Tras la reacción del productor por su salida del Fútbol para Todos, la presidenta le pidió al jefe del conductor que intercediera para bajar sus críticas. Ruidos entre los socios. A pie de tapa, farsantes, final con un reencuentro muy espiritual. Y te cuenta cómo termina, y de esto hablan Chávez y Vicuña. El romance de novela de Cris Morena con Alfredo Román es el otro dato de tapa que aparece en el pie de primera plana del diario Perfil. En Brasil dicen que el camión fue asaltado y esto tiene directa relación con la tragedia en Mendoza. Declaración inédita, la infanta Cristina de Borbón desfiló ante el juez en una causa por fraude. Woody Allen desmintió haber abusado de su hija y todos opinan. Y el dato deportivo agrega, Racing dio el primer paso y goleó a Colón. Perfil sobre vudú dice, una interna judicial adelanta los tiempos y complica al vicepresidente. La tapa del diario de Fontevecchia. ...8:25... Antes escuchaste al 7:30 pago, ahora Solimar Beach, Rada Instrumental. Mira la María con el Casimiro, barbo y le pego 4 balazos. Oh, Mi nombre es Griselda, soy de Ciudadela y mi número de documento termina en 751. Quiero participar por las entradas, pero también quiero comentar que me parece muy bueno el comentario que están haciendo. El Papa tiene que funcionar como Papa, no como presidente. Y bueno, veremos cuál será su sentido de justicia, porque la oligarquía está buscando que siga la Iglesia con esa forma. Bueno, gracias. Muy bueno el mensaje. Buen día, Visión Nacional. Buen día, Gustavo. A mí no deja de asombrarme la manera aviesa en que los medios opositores usan las palabras. Ahora buscan tal cosa. Ese bendito ahora, una palabrita sencilla y retuerce todo el significado de lo que están diciendo. Y el problema es que la gente se lo morfa, digamos. Soy Ana de Villa Crespo, mando cariños y me gustaría saber cómo hacer para participar por la cena. Ana, para participar por las entradas, llamarnos 0810-222-0870, 4999-8700, si no, vía Facebook, decirnos qué querés ir a ver, si querés engancharte en Poeta en Nueva York, en Potestad, en Sistema Garage o en Detrás del Ojo de la Aguja. Hay dos pares de entradas para cada una de estas obras. Nos dejás los últimos tres de tu DNI, tus ganas de ir al teatro, y después sobre el final, entre todos los que nos llamen y nos pidan armar su agenda teatral de esta manera, haremos el sorteo para que todos ustedes puedan ir al Opalo Espacio Teatral entre el próximo jueves y el próximo domingo. Hola Gustavo, Isabel de Burlingame. La verdad que los diarios, tanto Nación, Clarín como Perfil, siempre estuvieron en contra de los que menos tienen. A favor de los que, por supuesto, a favor de los que más tienen. Esperemos que el Papa haga verdadera justicia. Yo estoy como usted. ¿De qué lado estará? Buenos días. Buen día, señor Campana y compañeros. Bueno, para los trabajadores argentinos, quien no tiene piedad con la gente en situación de calle, o los psiquiátricos, los hospitales, las escuelas, no esperen nada, tarde o temprano llegarán ellos a lo mismo. Que valoren esto por sus hijos y por sus nietos. Es el futuro del país. Gracias. Sí, muy buenos días. Gracias, Radio Nacional, por el excelente periodismo que tiene durante todo el día. Gracias, señor Campana, por el equipo también. Muchas gracias. El excelente periodismo que hace Ángel de Ramos Mejía. Muchísimas gracias a todos los mensajes que, como siempre, como cada domingo, le ponen una cuota de inmenso valor agregado a cada una de las cosas que nosotros vamos planteando detrás de la lectura de las primeras planas de los matutinos porteños de alcance nacional, que como cada domingo siempre dejan muchísima tela para cortar. Euge, arranquemos con información de espectáculos. Sí, Teatro Nacional Cervantes empezó la temporada con una vuelta a escena de Miembro del Jurado. Es una obra que estuvo el año pasado en el teatro y después hizo una gira que incluyó nuestro país y España. Está interpretada por Ernesto Claudio, Silvina Bosco, que tuvo su premio ACE por este espectáculo, y Roberto Vallejos. Es un espectáculo policial muy inquietante, con mucho humor. Es un hermoso trabajo y se puede ver en un horario bastante especial, por eso lo traigo hoy. Se presenta los viernes y sábados a las 19 horas y los domingos a las 18:30. Es decir, que a la gente que no le gusta ir muy tarde puede acercarse al Cervantes. La entrada es de 60 pesos. Muy accesible. Y hablando del Cervantes, también tenemos que decir que el Conventillo de la Paloma en Mar del Plata tiene 13 nominaciones para las Estrellas de Mar. Primera vez que el Cervantes lleva un espectáculo a Mar del Plata y vuelve con 13 nominaciones. Veremos quién que sacan de esto, sí, sí. Pero desde ya es muy importante. Y hay que decir, ese tipo de teatro también tiene espacio en el verano. Sí, y hay que decir que esta es una coproducción del Cervantes con Carlos Rottenberg, uh-huh, y que lleva las entradas a la mitad del precio que el resto, claro, de los espectáculos comerciales de Mar del Plata, y este no es un detalle menor. Totalmente. Sino hay que remarcarlo. 28 actores en escena y 13 nominaciones para los Estrellas del Mar, Teatro Nacional Cervantes, El Conventillo de la Paloma. 8:33, esto es Visión Nacional. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Dato principal de Tiempo Argentino en primera plana. Separan a 9 policías por el trágico choque en Mendoza. Investigan si pudieron haber evitado que el camión circulara a contramano y causara 17 muertes. Agrega el diario que el Ministerio de Seguridad Provincial los pasó a disponibilidad bajo la firme sospecha que desoyeron por lo menos 3 llamados de alerta telefónicos y una denuncia concreta de un automovilista en una comisaría local. Del Mundo, escándalo de corrupción. España, histórica declaración de la infanta Cristina. Por primera vez un miembro de la realeza testificó como imputado. El Racing de Mostaza arrancó con todo. Es el dato deportivo que trae en primera plana Tiempo Argentino. Jugó un partidazo y goleó 3-0 a Colón. Boca visita a Newell's desde las 18:15 y River recibe a Gimnasia a las 21:30. Sociedad, a través de una carta pública, el contraataque de Woody Allen. Rechazó haber abusado de su hija adoptiva y acusó a su ex, a Mia Farrow, de ser quien se aprovechó de ella. El dato económico de tapa, el gobierno logró frenar la corrida del dólar. Economistas destacan la política acertada del Banco Central y las presiones de los grupos económicos. Arriba, un homenaje que fue para todos los bomberos. Habla de un emotivo acto en la cancha de Huracán, donde entregaron una plaqueta a un grupo de voluntarios del cuartel de La Boca en reconocimiento a su entrega y a los que dejaron la vida en el incendio de Barracas. Y el último dato tiene que ver con un recuerdo, informe especial. La Beatlemanía cumple 50 años. La verdadera historia detrás del debut de los 4 de Liverpool en los Estados Unidos. Vamos con la tapa de Clarín. Confirman 4 reuniones entre Vudú y Chicone. El vice las había negado. Que no mienta más, hay otros testigos de nuestros encuentros, ratificó a Clarín Guillermo Reinwitt, yerno de uno de los dueños de la imprenta. Allí habló sobre la empresa con miembros de la familia propietaria. Clarín te agrega, tragedia de Mendoza. Vieron 3 horas antes al camión, a camionero, borracho y nadie lo paró. Fue el que a contramano chocó de frente a un micro y provocó la muerte de 17 personas. Hemos ya leído casi el 50% de las tapas de los matutinos porteños. Cada una de ellas te agrega en primera plana un dato nuevo que tiene que ver con la persecución policial que no se produjo, que ya sabían de este camión a contramano a través de 3 avisos, y ahora te agrega Clarín en tapa que 3 horas antes de que se produjera el accidente vieron borracho al camionero y que nadie lo paró. Inseguridad, fuerte ola de asaltos. En Palermo hubo 616 en 90 días. El dato deportivo, Racing y un triunfo para empezar a ilusionarse. Boca y River debutan hoy contra Newell's y Gimnasia e Independiente juega a las 5 de la tarde contra Brown de Adrogué. Vamos con la tapa de Diario Popular. A toda orquesta, Racing arrancó con todo en el campeonato. Derrotó 3-0 a Colón con goles de Viola, Auche y Vieto. La Cadé de Mostaza se ilusiona. Festejo en el cilindro de Avellaneda. Otros 3 datos deportivos en la tapa de Popular. El Bicho le ganó a Godoy Cruz en un partido clave. Boca y River arrancan en el final de la fecha. Y Banfield lo dio vuelta y se afirma arriba. El Rojo hoy juega ante Brown. Últimos datos que tienen que ver con la B Nacional. Furia de Diego contra un italiano en Dubái. Y muere un motociclista cada 3 horas en la República Argentina. El último dato tiene que ver también con Mendoza. Pasan a disponibilidad a 9 policías por omitir alerta sobre la forma imprudente en que manejaba el camionero. Y cerramos este vuelo rasante sobre las tapas de los diarios de Buenos Aires, contándote qué dice Crónica. Corazones ilusionados. Racing 3, Colón 0. La Cadea aplastó a su rival en el debut y sus hinchas ya sueñan con un título. De la B Nacional, Banfield empapado de alegría. Te agrega además que Boca hoy visita a Newell's y que River recibe al Lobo. Y te dice exclusivo. Ahora después te voy a leer de qué se trata, pero tiene que ver con otra visión del Papa en tapa. Dios y el Papa juntos. Maradona pidió reunirse con Francisco y ahora la pelota la tiene el Vaticano. Las tapas de los matutinos porteños de alcance nacional. Mi nombre es Griselda, hablé hace un ratito, el número de documento 751. Realmente, bueno, sigo opinando que es extraordinario cómo están comentando las tapas de los diarios. Pero lo que quería decir, que quería participar para el teatro, pero yo solamente de ganarlo puedo el jueves o el sábado. En otro momento no, por eso no sé cómo es el sorteo. Gracias. Buen día, Radio Nacional. No es que en la ciudad de Buenos Aires los docentes no quieren enseñar, es que el gobierno, el ministerio de la ciudad, está quitando contenidos de la currícula, que es típico de todos los gobiernos conservadores y neoliberales. Para ellos la gente de abajo no tiene que saber de más. Habla Andrés Moyo de Río Segundo, provincia de Córdoba. Con relación a la extensión a todo el país de los precios cuidados, en esta ciudad no lo encontramos. Hay 3 grandes cadenas. ¿Qué se debe hacer para denunciarlo y que se ponga en práctica? Gracias. El saludo vía Facebook de Noé Balcarce, el saludo vía Facebook de Pepe de Ramos Mejía. Ya se van enganchando nuestros oyentes a través del Facebook, que siempre te decimos, nos da una mano porque allí colgamos todas las tapas de los matutinos porteños, así que las podemos ir leyendo juntos. Hola Gustavo, buen día. Mirá, estamos viajando, estamos volviendo para Buenos Aires y vengo escuchando Radio Nacional como siempre te escuchamos. Escucho a algunos oyentes y tienen razón, y vos también. Hay 10 empresas que siempre manejaron la economía y sus intereses. También sabemos Clarín y La Nación. Pero lo peor es la gente que cree. Si la gente no reacciona, los nuestros no reaccionan, van a pagar muy caro esto. Este es el tema, ¿viste? Hola, Gustavo Campana, Francisco de Lanús, excelente tu portada de inicio. Estoy completamente convencido de lo que estás hablando, es la pura realidad. Y desgraciadamente seguimos así, creando a estos jóvenes para que vayan por un mal camino. Habría que buscar la forma de cambiar esto. Buen día. Una más de espectáculos, Euge, ¿con qué vamos ahora? Bueno, viste que en todas las tapas que fuiste leyendo está el tema de Woody Allen. Sí, señora. Toda la semana estuvo atravesado desde el comienzo con la carta de su hija, más todas las declaraciones de su abogado, que dice que la justicia todavía no ha aprobado nada de lo que la chica dice. Iba a ser improbable a esta altura de partido, es la palabra de ella contra de Woody Allen, va a quedar una zona gris de una historia que pasó hace más de 20 años. Sí, hubo una carta de otro de los hijos adoptivos de la pareja, Moishe Allen, que está de acuerdo con Woody Allen, o sea, que se ha acercado a él, se ha ido de la casa de su mamá y dice que esto es una manipulación de Mia Farrow. La verdad es que es muy difícil opinar y no es la idea opinar, pero... quería comentar que se abrió en el Centro Cultural Borges una exposición que justamente homenajea a Woody Allen. Extraña esta muestra en este momento en el centro de la polémica, pero lo que pasa es que ya estaba programada hace tiempo. Y además en un país que le rinde culto como nadie. Absolutamente, absolutamente. Y esto fue, está, digamos, realizada la muestra por el artista argentino Hugo Echarri. Combina pinturas, videos, música como tributo al director Woody Allen. Así que el que quiera puede acercarse al Centro Cultural Borges, que queda en Viamonte y San Martín, de lunes a sábados de 10 a 21 horas, o los domingos de 12 a 21 horas, a ver, bueno, a encontrarse con este director. Luego cada uno saca sus conclusiones, digamos. Está nominada su última película para 3 Oscar, que vienen ahora dentro de poco. Acaba de ganar el Globo de Oro. Digo, realmente es muy polémica su vida personal, hay que decirlo. Pero bueno, no deja de tener valores como director de cine. Y acá en Argentina, Hugo Echarri, que es juez, además de artista plástico, lo homenajea con una muestra en el Centro Cultural Borges. Igual, Euge, todo muy complejo porque la propia Mia Farrow tiene una vida tan, tan particular como la de Woody Allen, con una, a ver, con una relación extramatrimonial con Frank Sinatra, de quien había sido esposa. Totalmente. Diciéndole al mundo, sí, yo lo engañaba a Woody Allen con Frank Sinatra casi hasta su muerte. Y uno de los hijos que creemos todos que es de Woody Allen, quizás sea de Frank Sinatra. Así es. O sea, el combo, Euge, es mami. Te dejo la tapa del único matutino que sale los domingos, Miradas al Sur, el Estado y el Comercio Exterior, hacia una agencia mixta de exportación de grano. Es muy interesante lo que plantea Sur porque regresa el tema que había sido tomado por la agenda oficialista, por algunos sectores que pertenecen al Frente para la Victoria, agitando la posibilidad del renacer de la vieja Junta Nacional de Granos. Ahora lo que te dice Miradas es, bueno, mira, por ahí lo que tenemos es una posibilidad de que el Estado participe, pero de la mano de una sociedad mixta de exportación de granos. Es un dato nuevo que se va sumando a esta historia. Y a pie de tapa, dos datos. Anochecer de un día agitado a 50 años del histórico recital de los Beatles en la televisión de los Estados Unidos. Esto tiene que ver con el viejo y legendario show de Ed Sullivan. Y por otro lado, Brasil, boicot a ritmo de samba en la red. El último dato de tapa es fútbol para todos. La pelota sí dobla. Miradas al sur. Hola, buenos días para el programa de Gustavo Campana. Soy Marta desde la ciudad de San Juan. Estaba escuchando lo del Papa. El Papa que funcione como Papa. Yo no lo voté a él, yo voté a Cristina para que enfrente los problemas que tenga que enfrentar el gobierno. Siempre la derecha haciendo el mismo tipo de cosas. Excelente el programa, los escucho todos los domingos. Chau, chau. Hola, sí, buenos días. Habla Daniel de La Plata. Bueno, quería comentarles que es la oportunidad de Francisco de demostrarnos que realmente era un papa peronista. Vamos a ver si es verdad. Esta es la oportunidad de jugar a favor del pueblo. Bueno, buenos días. Felicitaciones por el programa. Buen día, Gustavo. Soy Evelia de San Justo, La Matanza. No sé qué le está pasando a la gente, al pueblo. ¿Qué le está pasando? Que yo escucho hablar mal todavía. Del gobierno, mal de esto. Algunos que nunca tuvieron nada y ahora sí lo tienen. No sé, si le han llenado la cabeza, lavado el cerebro, no lo sé. Pero que sean inteligentes, por favor, alguna vez. Buenos días, Gustavo. 8:50 en toda la República Argentina. 8:50 que ya pasaron de este domingo 9 de febrero de 2014. Solamente aparece en Miradas al Sur, pero bien vale la pena subrayarlo. A 38 años del golpe genocida, este 24 de marzo, todos a la plaza. A las 12:00 y convocan abuelas, convocan hijos, madres, distintas entidades defensoras de los derechos humanos. A 38 años del golpe genocida, este 24 de marzo, todos a la plaza. ...0810-222-0870-4999-8700... Tenemos cuatro opciones teatrales para la semana que viene. Entre el jueves y el domingo podés ir al Ópalo Espacio Teatral para ver Poeta en Nueva York, Potestad, Sistema Garage, Detrás del Ojo de la Aguja. ¿Qué haces? Nos llamás, te comunicás vía Facebook, los últimos tres de tu DNI y al teatro. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Estamos en verano. Verano. Refrescate. Refrescate con la radio pública. Comienza espacio publicitario. Domingo de estreno. A las 12 del mediodía vuelve Hugo Paredero con la mirada puesta adelante. Estación Futuro. Y a las 9 de la noche nos rendimos a los pies de una música que cuenta realidades. Mundo Cumbia, con la conducción de Carlos Castro. Domingo 9 de febrero. Nuevos programas, la misma radio, pública. Pública. ¿En verano? En verano. Nacional. Te acompaño donde estés. 8 de la mañana, 53 minutos. Renovamos la energía. Renovamos la energía. Más radio pública. Verano Nacional. Nacional. El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para propagarse necesita agua acumulada y quieta. Por eso, tira las cosas que no usas, como neumáticos, botellas, latas y otros objetos en desuso. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Poda patios y jardines. Destapa las canaletas. Cambia el agua de los floreros. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad presenta sus mejores títulos. Me han olvidado tanto que en algún momento todos, absolutamente todos, terminarán por recordarme, aunque sea un poquito. La novia de los forasteros, de Pedro E. Pico. Yo siempre, Rosalía. ¿Usted? Siempre. ¿Para denigrarme como ahora? No, para estar un poco en su vida. ¿Usted? Con María Leal y un elenco de primeros actores. Ya no es posible de... ¡Lo exijo! ¡Basta! Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Fin espacio publicitario. Visión Nacional. Visión Nacional. Te dejo la tapa de 23. Incendio y muerte en Barracas. Una tragedia y muchas sospechas. Los puntos oscuros de un desastre que terminó con la vida de 9 personas y que eliminó miles de documentos sensibles. Una empresa vinculada a un fondo buitre que registra incendios similares en Inglaterra, Canadá e Italia. Las quejas de los rescatistas de la ciudad. El conspirador, agrega 23, cómo opera Aranguren por la dolarización energética y cómo sigue adelante en la apuesta del caos económico. Julio Chávez, de los conflictos enfarsantes al descanso teatral. A veces me siento un dinosaurio, dice Julio Chávez. Droga, prostitución y fama, la confesión de María Eugenia Ritó y las caras ocultas de las figuras mediáticas. Suplementos deportivos. Bueno, como era de esperar, Racing domina absolutamente todas las tapas de los suplementos deportivos. La Deportiva de la Nación dice, crecer desde el comienzo. El envión que le dio Mostaza Merlo en el cierre del certamen anterior se prolongó al arranque del torneo final. Y Racing vivió una noche de fiesta, derrotando 3-0 a Colón. El dato secundario de tapa en la Nación tiene que ver con el tenis. Meyer busca su primer título. El correntino, en gran actuación, venció a Giraldo y se va a enfrentar a Fognini en la final de Viña del Mar. Vamos al superdeportivo de Diario Popular. Al pelo. Arranque furioso de Racing para ilusión de sus hinchas. 3-0 a Colón, con goles de Viola, Auche y Vieto. Igual Reinaldo Merlo, a quien no le gustaron ni medio las pelucas color mostaza, advirtió, no se apuren, esto recién arranca. Abrazo de gol, suplemento deportivo de Crónica. Racing 3, Colón 0, sueño en marcha. El equipo de Mostaza goleó a los santafesinos y sus hinchas ya se empiezan a ilusionar. Después de la B Nacional cayeron taladros de punta, hablándote de la victoria del conjunto del sur, mientras caía un vendaval allí en la cancha del taladro. Huracán arrancó feliz, 2-1 a Crucero, y el rojo con Insúa hoy visita a Brown. De la primera B, Torazo en Villa Crespo, Chicago venció al puntero y se acercó. Deportes de perfil, fútbol para todos. Le dice que Avellaneda fue una fiesta con el gran partido de Racing, que ganó 3-0 a Colón y ratificó todo lo que había mostrado en pretemporada. Buen día, señor Campana y equipo. Bueno, es que mi apoyo total al señor Vudú, que fue estigmatizado por haber nacionalizado las AFJP, que gracias a eso muchos jubilados, pero más de como 2 millones de jubilados lo han podido hacer. Fue una inclusión. Mi apoyo al señor Vudú. Hola, buenos días, soy Rosa del Talar. Los agoreros, los detractores, esos diarios, y ahora qué hipocresía la de Perfil. Perfil nunca va a decir nada, que en cualquier momento le van a armar una carpa a Perfil, porque que Perfil lo único que hace es maltratar a sus empleados, a los operarios de Perfil. Es una vergüenza. Luis de Ramos Mejía, querido sucesor de Dante Panzeri, mi mensaje es el siguiente, muy cortito. Espero que Cristina y Caló no acepten interferencia del Vaticano en los problemas que o solucionamos nosotros o nos jodemos nosotros. Lo de Panzeri no es broma, no creo que haya un periodista en la Argentina que haya sucedido tan dignamente al grande de Dante. Chau Gustavo, un abrazo. ¿Qué dice Facebook? Leonor Ábalos, hola amigos, buen día. Y dejándonos también saludos por el programa de ayer. Son muchos los mensajes que van llegando vía Facebook que nos hablan del programa de ayer. Esto tiene que ver con Derecho Viejo, con el debut en la radio pública del fiscal Félix Kraus. Realmente una muy buena propuesta para entender a la justicia desde el lugar que tenemos que entenderla, ¿no? Desde el llano. Bueno, ayer poníamos casi en paralelo aquella frase de Jaureche sobre los economistas. Si un economista te explica y no lo entendés, volvéle a preguntar. Si en la segunda tampoco lo entendés, bueno, ya el tipo te está trampeando. Y con la justicia a veces pasa lo mismo. Ana Silvia Macía, Woody Allen, 2 puntos. Mi sensación es que la hija adoptiva dice la verdad. Hay muchísimos casos de abuso intrafamiliar y siempre se guarda silencio. Y por eso siguen pasando. Una más de espectáculos, Euge, cuando ya pasaron 9:01 en la República Argentina de este domingo 9 de febrero. Festival del Amor, una muestra teatral que reúne piezas de autores argentinos centradas en los vínculos afectivos, romances frustrados y pasiones de toda índole. Distintas obras, una cada día, sí, en el Centro de la Cooperación, que queda en Avenida Corrientes 1543. Enfrente del San Martín. Enfrente del San Martín, desde el 12 al 16 de febrero a las 20:30. Cada día uno se acerca y va a ver una obra distinta. Alguna de esas reza: no hay nada más ridículo que un hombre enamorado. ¿Es justo dividir el 50% entre 40.000 y el otro 50% entre 40 millones? Cuando 1.426 personas más ricas del mundo obtienen el 50% de las ganancias, son los multimillonarios. Otro dato, en 1973, uno del Producto Bruto correspondía a 1.1 de billetes. Hoy, uno del Producto Bruto Mundial le corresponde a 3.6 de billetes. Es la lucha entre la patria productiva, aún con plusvalía, y la patria financiera. Gracias. 9 horas 3 minutos en toda la República Argentina. Es tiempo de noticias en la radio pública. Conoce lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Por Nacional, la Argentina se informa. Nueve de la mañana en la República Argentina, en su capital, nuestra Buenos Aires. 24 grados, humedad 95%, cielo que continúa nublado. La Municipalidad de Córdoba apelará el fallo que suspende el aumento del boleto de colectivo. Por un recurso de amparo de la oposición, la justicia cordobesa aplazó por 15 días hábiles la entrada en vigencia del incremento, sancionado el martes pasado en una polémica sesión del Consejo Deliberante Cordobés. El aumento de boleto de 4.10 a 5.30 fue impulsado por el intendente radical Ramón Mestre. Al menos 15 personas, vamos al exterior, ¿no?, han muerto y otras 130 sufrieron heridas al incendiarse un hotel en Arabia Saudita. La tragedia sucedió en las últimas horas de ayer en la ciudad de Medina, destino de peregrinos musulmanes. Según la página en internet del diario Arab News, entre las víctimas hay también extranjeros, sobre todo turcos y egipcios. Se cree que la causa del incendio fue un cortocircuito eléctrico durante unos trabajos de mantenimiento. Con el deporte nos vamos. La judoka Paula Pareto logró el bronce en París. La bonaerense participó en el Grand Slam en la capital francesa en la categoría hasta 48 kilos. Gran antecedente en su carrera deportiva, Pareto alcanzó el tercer puesto también, recordamos, en los Olímpicos de Beijing 2008. El tiempo. 24 grados en la capital argentina y aledaños, humedad 95%, cielo continuo nublado con perspectivas de mal tiempo, aunque... La Argentina está informada por la radio pública. Informate bien. Visión Nacional. Las tapas del domingo. Las tapas del domingo. Si recién te enganchás con nosotros, te vamos a reiterar los títulos principales de primera plana de todos los matutinos porteños de alcance nacional. Título principal de Página 12, reportaje exclusivo al secretario de Comercio. Augusto Costa explica los alcances de Precios Cuidados. Precios Cuidados no solo está vigente, sino que se amplía. Miradas al sur y el Estado y el comercio exterior hacia una agencia mixta de exportación de granos. El título principal del diario Perfil dice Plan K, para que Dios nos ayude. Preparan pacto, gobierno, gremios, empresas, y lo harán ante el Papa. Tiempo argentino, a seis columnas, separan a nueve policías por el trágico choque en Mendoza. Investigan si pudieron haber evitado que el camión circulara a contramano y causara 17 muertes. La prensa, renovado apoyo. El gobernador bonaerense dijo que Cristina está tomando decisiones para contrarrestar los escenarios negativos. Título principal de La Nación, coincidiendo con Perfil, a cuatro columnas, preocupado por la tensión en el país, el Papa llamó a un diálogo en el Vaticano. Crónica y Diario Popular, trabajando como cada domingo el fútbol del sábado. Corazones ilusionados, dice Crónica, ante la victoria de Racing y a toda orquesta, el título de Popular, para marcar qué pasó ayer en el cilindro de Avellaneda. Y el título principal de Clarín, confirman cuatro reuniones entre Vudú y Chicone, investigación judicial por caso de corrupción. We'll be right back. Hola, buenos días. Estoy escuchando a los oyentes y es verdad. Está la gente, como nosotros, trabajadoras, jubilados, que defienden a Clarín y Nación y también Perfil. Y dicen, pobre Clarín. Entonces no entienden que esto va a ir a un fracaso total si defienden a esos grandes medios. Y es como un novio, por ejemplo, que se porta mal, que le pega a la chica y la chica no reacciona nunca. Y cuando reacciona es Buen día, Oscar Chagareta. Bueno, Gustavo, una vez más, ¿no? La repugnante mezquindad de Mauricio Macri. Porque si el viernes hace un boicot de consumo y este señor aparece realmente sacándose una fotito adentro de un hipermercado, realmente ya repugna, ¿no? Porque como dijo nuestra querida presidenta, esto que están haciendo estos formadores de precios no es contra ella ni contra el gobierno, es contra nosotros, los laburantes, los trabajadores, y esa es el arma que tenemos. Pero la mezquindad de este repugnante sigue. ¿Lo viste, Oscar? Increíble, ¿eh? Otra provocación de Macri sacándose una fotito en un hipermercado eligiendo tomates, como si el tipo fuera a comprar. Por supuesto lo hizo el día en que casi todos aquellos que van a supermercados y que forman parte de este colectivo ideológico llamado kirchnerismo dijeron, basta, un día no vamos, ni compramos electrodomésticos, ni vamos a las grandes cadenas de supermercados. Justo ese día, Macri fue a elegir tomates a un supermercado. Buenos días, habla Dorita de Villa Santa Rita. El Papa que no se meta en lo que no le importa. Mejor que abra los archivos de los chicos apropiados, como le pidió Estela de Carlotto. Buenos días, el programa está hermosísimo. Hola, buenos días, soy Norma de El Talar. Mis últimos tres números del documento son 387. Bueno, quería desearles un buen comienzo de este verano que ya se nos está casi terminando y que, bueno, que estemos todos bien. Bueno, éxitos. Y, bueno, quiero participar también por las entradas. Muchas gracias. Creo que Francisco debe demostrar que es fiel representante de Jesús y sus enseñanzas, que más allá de Dios, fue un verdadero revolucionario social. Con su muerte no solo abrió las puertas del cielo, sino que dio visibilidad a los padecimientos de los pobres y esclavos, para su redención y para que el mundo actuara. Beatriz de 3 de Febrero. Gracias. Florencia Belda, vía Facebook, nos cuenta un diálogo en un remis. El chofer le dice, la gente no le lleva la punta a los precios acordados, no se puede. Y ella le dijo, yo sí le llevo el apunte, ¿por qué no se pasa de mi bando, así somos más? Y ya está, y resolvemos el problema. Nueve horas, 12 minutos, ya pasaron de este domingo 9 de febrero, Euge, más espectáculos. Sí, se publica y se va a poder comprar en los próximos días la única novela de Charles Chaplin. Uh-huh. Esta es una compilación de textos manuscritos y mecanografiados, una suerte de precuela del film Candilejas, escritos anteriores a que apareciera la película. Y está protagonizada por un cómico alcohólico y en decadencia. Probablemente algo de autobiográfico haya, no por lo alcohólico, pero sí por este momento de un cómico en retirada, algo de, de más eso, que un cómico en retirada, ahí lo que tenés seguramente es la tristeza de un tipo empujado de Hollywood de la mano del macartismo. Ahí es lo que tenés, es despojado de qué sé yo, de pasado, ¿no? Porque parece que ese tipo no hubiera hecho nada y fue empujado a 20 años de olvido hasta que otra vez la academia, un año antes de su muerte, o meses antes de su muerte, en el 74, o en la del 75 mismo, le entregó un premio póstumo, el único Oscar que le dio en su historia, y volvía él a Estados Unidos después de 25 años y de un exilio complejo. Claro, seguramente tiene que ver con eso. Seguramente le ha generado muchas inseguridades, porque parece ser que este protagonista de la novela está así como atravesado por todas sus dudas y sus inseguridades. Y justamente con la aparición que aparece en todo el mundo, esta única novela de Charles Chaplin, en Italia 70 salas vuelven a pasar La Fiebre del Oro de 1923. Conocida aquí como La Quimera del Oro. Claro, 70 salas de Italia reciben la novela de Charles Chaplin, que se va a llamar Footlights, que quiere decir luces en los pies. Muy bien. Charles Chaplin. Hola, sí, Gustavo, querido, te llama Héctor de Morón. La verdad que es un placer escucharte todos los domingos. Bueno, no hay duda que la causa Vudú es el grupo Clarín que la está armando por el tema de los intereses que se le tocó por las AFJP. Son los mismos de siempre, aparte de la persona más leal a la querida presidenta. Y siempre van a atacar por ese lado. Yo digo que la gente realmente, como todo ciudadano común, defendemos este modelo, este proyecto, y día a día lo estamos apoyando y concientizando. Hola, Gustavo, no es la primera vez que la derecha, la oligarquía, el gorilismo recurre a la curia. No es la primera vez, ya lo hicieron en el 54-55. Y bueno, no nos olvidemos que Papa Francisco es Bergoglio, aquel que no recibía a las madres y a las abuelas. Tengamos memoria, por favor. Memoria como... Lectura recomendada de 23, con la firma de Ricardo Forster, de Economía y el Terror Social, una mirada en espejo. Dice Ricardo, la Argentina volvió a ser un campo de batalla entre los defensores de la regresión conservadora y quienes siguen apostando a un proyecto de matriz distribucionista. Eso es lo que está hoy en juego detrás de la corrida cambiaria, de los chantajes corporativos, de la fuga de capitales y de las exigencias de ajuste que provienen del establishment. Suplementos económicos. Dice Cash en tapa, suplemento económico de página 12, entrevista a José Esbatela, titular de la unidad de información financiera. Estamos lejos de la catástrofe que nos pronostican. En diálogo con el diario, el responsable de la oficina antilavado propuesto por la presidenta para un nuevo mandato, respondió a los cuestionamientos de la oposición por el papel de la Unidad de Información Financiera en la investigación del empresario Lázaro Báez y también analizó el caso Papel Prensa. Las multas que se les fijaron a los bancos por no reportar operaciones sospechosas y la resistencia a pagarlas. Estamos lejos de la catástrofe que nos pronostican, José Esbatela, en la tapa de Cash en este domingo. Vamos al suplemento de economía del diario Clarín, escenario 2014, industria 2 puntos, frente al año más duro de la década. Dice el diario, la menor demanda interna y el parate de la economía brasileña le restan posibilidades de recuperación a la producción fabril nacional. Suplemento económico de Tiempo Argentino, un poco en paralelo con la etapa de Miradas al Sur, habla de la estrategia del gobierno para garantizar la venta de granos, los motivos, el alcance y el impacto del compromiso asumido por las cerealeras. Dice que la estabilidad del nuevo tipo de cambio, la suba de las tasas de interés en pesos y las proyecciones de los precios internacionales sirvieron para que los productores se convencieran de que lo más conveniente es liquidar. Y te reitero, la tapa de economía del diario La Nación, la estuvimos trabajando y mucho en el arranque del programa de hoy, la vuelta a los 80, problemas económicos que se repiten, como si, agregamos nosotros, nunca hubiera ni culpas ni culpables para terminar con cualquier proyecto democrático que intente ampliar derechos y terminar con privilegios. Y te agrega alta inflación, déficit fiscal financiado con emisión monetaria y desesperación por la compra de dólares. Devuelvo a a repetir, casi en paralelo con la tapa del suplemento Domingo de hace 7 días del diario Perfil, cuando se presentaba un libro que hablaba del desastre casi cíclico del final de cada gobierno peronista a través del libro de Marcelo Rouvier. La semana pasada Perfil decía "Todos unidos fracasaremos" y te agregaba "Todos los gobiernos peronistas terminan igual". Hoy lo que hace La Nación es decirte "También el tiempo alfonsinista terminó igual". Si sumamos los dos, nos vamos a quedar con que lo único rescatable para cierta prensa en la Argentina fue el menemismo y la alianza. Nueve horas 19 minutos en toda la República Argentina. Esto es Visión Nacional hasta las 10 de la mañana. Buen día, un mensaje para Campana. En la zona de Esteban Echeverría, precisamente en Luis Guillón, en Ruta 4 y Brusone, no llegó página 12, no se le entregaron, no sabe el motivo la señora Eligio. Con muchas gracias, chao. Me parece a mí o me equivoco, el Papa Francisco... Tan bueno, tiene ganas de volver a ser el cura Bergoglio que quiere meterse en nuestra política. No sé si soy mal pensada. Ojalá me equivoque. Buen día, Gustavo. Habla Alicia de Lanús. Hace un ratito escuché una señora que hablaba de vudú, que lo apoyaba y creía en él. Bueno, me uno a esa persona, a esa señora, y creo que lo que le están haciendo no tiene perdón de Dios. Creo en vudú y lo voy a apoyar también. Y fíjense lo de Macri, que tiene mucho que ver con este incendio. Muchas gracias. Nueve horas 22 minutos, Eugenia Levin, espectáculos. Rococo se estrenó esta semana en el Paseo La Plaza, una propuesta de stand-up con 4 actrices, María Carámbula, Maju Lozano, Natalia Carulias y Bimbo Godoy. Pero están unidas estas 4 mujeres con un gran actor que hace de maestro de escena, que es Diego Reinhold, que toca el saxo, que baila y que va presentando a cada una en este formato de stand-up, donde cada una, a partir de sus experiencias personales con la vida, con la maternidad, con los hombres, con el trabajo, va armando un monólogo con mucho humor, donde se ríen cada una de ellas, de sí mismas, pero también lo que provoca es que uno se identifique con alguna de las cosas que dicen y se mate de risa. Así que si usted quiere ver un buen stand-up, Rococó, Mujeres al Filo, Paseo La Plaza. Suplementos de espectáculos. De espectáculos. Vamos a La Nación. Stewart, un gran anfitrión, el cantante escocés, habla en su casa de Beverly Hills de su regreso a la composición de su carrera y del show que dará aquí el sábado 22, en consonancia con la tapa de la revista Siete Días, que dice: Rock and Roll, el ícono del sexo, las drogas y el rock and roll, tiene 69 años. Superó un cáncer, dice que es fiel y volvió a escribir canciones tras 2 décadas. Llega a la Argentina con nuevo disco. Aquí, de la mano de Crees que soy sexy, 77, 78, abrías la heladera y salía Rod Stewart, cantándote, siendo parte del sonido básicamente radial. Todo el dial lo tenías aquel Rod Stewart, que nos visitó en el Mundial del 78, futbolero él como nadie, siguiendo a la selección de Escocia y yéndose después de primera rueda, después de la paliza que le dio Perú a los escoceses en Córdoba. Vuelve Rod Stewart, aquel que fuera muy, muy grande desde el punto de vista mediático entre nosotros en los 70, y que cada vez que viene, bueno, es como que convoca básicamente al público veterano, que ya a esta altura llega con una generación más, ¿no? Sus hijos, y en algunos casos hasta con algún nietito. Dice: espectáculos de Clarín, Guido Casca, el comodín imbatible, tiene 32 años de televisión. Sí, pero ahora está más como conductor. En su momento lo conocimos en ficciones, especialmente vinculados a gente joven, a chicos, y ahora está pasando de actor a conductor, y bueno, se lo ha tomado como una de estas personas que se convocan para este tipo de programas. Agrega Clarín, Karina K, una Garland que estremece. ¿Te acordás? Estuvimos hablando con ella sobre su composición de Judy Garland, tan particular en la segunda mañana durante enero, y es un enorme desafío para ella. Sí, ya hay críticas que la nominan como una excelente intérprete, pero bueno, yo les voy a contar el domingo que viene. Dale. Porque voy mañana al estreno de Karina K. El dato más importante del suplemento Diario Show, espectáculos de crónica, me llevo muy bien con mi Soledad, firmado Graciela Borges, y después, a ver, el informe de cajón. Tenía que venir. Nos tomamos unos cuantos días y tenemos informe especial después de la muerte de Philip Hoffman, adicciones y suicidios en Hollywood. Un par de páginas para sumar a todas estas, como dice Crónica, figuras descarriadas. Yo creo que se puede ser un poquito más benévolo con todos estos tipos que de alguna u otra manera tienen historias muy complejas y terminan siendo víctimas. Y grandes actores, esto es lo que parece que tenemos que rescatar, más allá de estos finales tan trágicos, bueno, recordarlos en cada una de sus películas, que vale la pena. Sí, señora, pero cada adicto, sea famoso o no, sea mediático o no, es una víctima. Y hablar de descarriada, qué sé yo, a esta altura del partido ya tendríamos que alejarnos de ciertos rótulos. Viejo Lobo, Leonardo DiCaprio es el eje de la tapa del suple de espectáculos del Diario Popular. En uno de los mejores momentos de su carrera, el actor acaba de estrenar El Lobo de Wall Street, una de las películas del momento, ¿no? A esta altura del partido ya tenemos a un DiCaprio absolutamente maduro, y Scorsese le saca jugo cada vez que lo tiene enfrente de su cámara. 3 horas dura la película, y es una película que tiene mucho para ver de la sociedad yanqui, como son estas películas. Hay mafiosos, hay de todo, y a mi gusto le sobra un poco. Bueno, unos minutos. Bueno, usted le hubiera metido un poquito de tijera. Ahí está. Está bien. 9:27, domingo 9 de febrero. Lectura recomendada de este domingo, Tiempo Argentino, páginas 4 y 5, con la firma de Roberto Caballero, el senador estadounidense que nos rescató de la trivialidad. Y habla, por supuesto, de Marco Rubio, quien comparó a la Argentina con Corea del Norte y acusó a los funcionarios de gobernar de manera antidemocrática. Dice Caballero, al embate de los grupos concentrados y la tensión lógica con el sindicalismo oficial post-devaluación, se suma el pedido de indagatoria a Vudú, lo que Clarín y La Nación no cuentan de la presentación fiscal. El senador Rubio, entre lo inverosímil y lo desopilante. Somos Corea del Norte. Y agrega, Caballero, Rubio no tiene la culpa. Defiende intereses. El senador lee las minutas que le envía la embajada desde Buenos Aires y que son armadas sobre síntesis de prensa de Clarín y de La Nación. Si un senador de la principal potencia del mundo se maneja con recortes periodísticos, amén. Estamos en el horno. Buen día, Gustavo. Bueno, excelente como todos los domingos el programa. Hay algo que nadie me responde. Si un yogur bebible de un litro aumentó de 12.90 a 19.90, ¿hay posibilidades de que lo bajen de precio? Porque es tremendo. Y lo de Tinelli, por favor, aclararlo porque no lo entendí muy bien en Tiempo Argentino. Gracias, Mari de Banfield. Buen día, chicos. Hay algo que no está nada claro. Si todo el tema vudú empezó por la confesión de la señora de Vandrebruele de que él le dijo que era testaferro de vudú, y si además dijo que se enteró de que Vandrebruele tenía algo que ver con el caso Chicone a través de Clarín, ¿qué es esto? ¿Clarín tiene receptoría también de denuncias de exesposas? ¿Cómo llegó Clarín al tema de la señora de Vandrebruele? ¿O no fue la señora Vandrebruele que llegó a...? Hola, habla Ana Rosario para el programa de Gustavo Campana. ¿Es verdad que vudú, en nombre del gobierno, tuvo que rescatar a esta empresa, creo que Chicone, justamente para no dejar la emisión de billetes a manos de Bolt, que es del grupo Clarín? Yo quisiera que me lo confirmes. Te agradezco mucho, me encanta tu programa. Chao. Y buen día, muchachos. Estoy totalmente de acuerdo con esas oyentes que llamaron apoyando a vudú. Se nota la maniobra política, el linchamiento mediático burdo de los grupos hegemónicos. Así que un abrazo al vicepresidente y muy bueno el programa a ustedes. Bueno, buen día. Carlos de Villarito. Sí, buen día. Soy Angélica de Mendoza. Si quieren anular la posible candidatura de vudú mostrándolo como procesado, no se olvide que Macri está procesado. Y yo no sé por qué Menem o Macri es tan afín a las ideas de Menem, a la vida de Menem, farandulera. Bueno, gracias. Buenas noches. Hola Gustavo, soy Mariana de Paternal, buenísimo tu programa como siempre. Y bueno, esto del boicot a los supermercados me parece que es muy útil, además del hecho concreto y de cuánto éxito o no haya tenido lo de este viernes, es para que la gente común se vaya dando cuenta de quiénes nos están robando. Bueno, un beso grande. Buenos días. El programa cada vez está mejor. Llamo para apoyar a Vudú. A raja tabla. Lo que pasa es que el clarinete y la nación no se pueden convencer de la FJP porque nos estaban robando hacía años a todos los jubilados. Lo apoyo. Buenos días, Damián de Bulón, les deja un gran abrazo y pregunto si la política debe planificar a mediano y largo plazo y las elecciones son a corto plazo. ¿Cómo resolvemos ese entuerto? Buenos días. El de Loma Hermosa. el Papa debe inmiscuirse en la cuestión religiosa, porque si no es la intromisión de un Estado en otro Estado. Muchas gracias. Felicitaciones por el programa. Nos podés llamar al 0810-222-0870, 4-999-8700 o comunicarte vía Facebook para armar tu agenda teatral entre el jueves y el domingo que viene. Podés ir a ver Poeta en Nueva York, Potestad, Sistema Garage o Detrás del Ojo de la Aguja en El Ópalo, Espacio Teatral, Junín 380. Nos dejás tu nombre, los últimos tres de tu DNI. Y sobre el final del programa hacemos el sorteo con todos los llamados y te contamos quiénes van al teatro. Nos está esperando Ana Padovani. Contame, Euge. Sí, es actriz, dramaturga y es una de las integrantes de estos cuatro espectáculos que estamos hoy invitando al público a ver y regalando entradas. Ana, ¿cómo te va? Hola, buen día. Buenos días. Contanos un poco del tuyo y de todo este ciclo de unipersonales con los cuales El Ópalo, que es una sala nueva, tiene 2 años, está festejando. Sí, claro, muy bien. Es un evento que se está haciendo allí, es una sala muy linda realmente, muy acogedora, muy simpática, que está en pleno centro de Buenos Aires, y estamos haciendo un ciclo de unipersonales. El mío será el domingo próximo, se llama Detrás del Ojo de la Aguja. Se llama así porque tomo un cuento de una autora argentina que se llama Laura de Betach, que sirve de marco para todas las historias que van sucediendo. Yo hace muchos años me dedico a esto, en realidad se me conoce como narradora de cuentos, soy de las pioneras quienes hemos empezado con esta actividad de llevar los cuentos al escenario en la Argentina. De modo que en este trabajo lo que hago es un trabajo de investigación sobre la palabra, sobre los cuentos, las historias y las distintas formas de contar. Bien, y los demás espectáculos, los otros tres, que está Damián Dreyzik, vemos nombres conocidos, sí, sí. Y otros no tan conocidos, Mariano Docena en el primero. Conocido. Claro, sí. Por eso digo, qué bueno esto de que un actor sostenga, ¿cómo es este proceso creativo donde un actor o una actriz sostiene la acción dramática sobre el escenario? Solo claro uno. Están. Seguro, no es tan sencillo ni tan simple esto de solo uno sostener la acción. Para mí es un desafío enorme y realmente yo no elegí hacer esto, hace ya muchos años que me dedico, pero no elegí hacerlo precisamente por estar sola. Es simplemente la contingencia que se da para poder desplegar el lenguaje que a mí me interesa y que es particularmente esto de crear imágenes en el otro sin ningún recurso más que la palabra. Es un desafío muy grande y es un juego. Eso es lo que a mí me apasiona. Es un juego apasionante. Se trata de eso, de hacer entrar en el otro, al otro en el juego que uno le propone, simplemente con el único recurso de la palabra. Bueno, ahí está cada actor defendiendo con su cuerpo, con su palabra, con su emoción. Y con el texto, claro. Y con el texto, cada uno de estos unipersonales en El Ópalo. Bueno, muchas gracias, Ana. No, y la verdad es que esperemos que se llene, porque vale la pena aplaudir al teatro independiente, y bueno, estos unipersonales como expresión de eso. Así que, bueno, que les vaya muy, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes, los esperamos. Bueno. Muchas gracias. Muy bien. Ana Padovani, la protagonista de Detrás del Ojo de la Aguja. Clase media argentina, vos sos el objeto de Macri. Macri te odia, te va a subir los impuestos para que te vayas de la capital, porque él quiere solamente gente linda como él, re millonaria, quiere hacer de Buenos Aires como París, que no haya pobres, que los edificios cuesten imposible para la clase media argentina hoy, solamente para la Fortabá y para él sería posible. Buen día, Gustavo y equipo. Habla Victoria de Lugano. Este es el precio que le hacen pagar a Vudú por las ASJP. Esto es más que sabido. Digamos, tonto aquel que piensa que Vudú es un corrupto. Lo destrozaron mediáticamente, esa es la verdad. Y por supuesto, Macri tiene dos procesamientos y ahí está. Eso es ser amigo del poder, Macri. Eso es ser amigo del poder. Una vez. Buen día, Eduardo y equipo, Hugo de Castillo. El Papa Francisco tiene que solucionar el problema del celibato, porque el cura casado o castrado, porque son cojudos en pesebre. Suerte, chicos, para ustedes. Muy bueno el programa. Roberto González se comunica vía Facebook. Cumpas, el viernes en mi negocio puse esto en la puerta y nos muestra la foto. Y dice, hoy usé la cabeza y no el bolsillo. Y una bandera argentina delante de ese cartel, como parte de un montón de comerciantes que a lo largo y a lo ancho de la República Argentina han hecho cosas similares para expresarse, para mostrar que ellos no quieren ser el pato de la boda en la cadena de precios. Roberto González y este muy buen mensaje que documenta a través de su foto que nos llega vía Facebook. Nueve horas 40 minutos, esto es Visión Nacional. Verano. Viví el verano. Disfrutá. Disfrutá la radio pública. Comienza espacio publicitario. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. En diciembre, la muerte de Nelson Mandela me hizo acordar de una anécdota maravillosa que tuvo lugar en la década del 90 cuando el líder africano salió de la cárcel. Lautaro, el hijo de mi amiga Estela Matute, tenía entonces 3 años. Pasaron la noticia por la radio y Estela dijo, al fin. ¿Por qué estaba preso? Preguntó Lautaro. ¿Por qué era negro? Largó Estela. Y el chiquito preguntó, ¿y ahora se hizo blanco? Tengo en mis manos el libro Enseñar ética y derechos humanos a los más chicos, de la doctora en psicología Elizabeth Ormat. El ejemplar tiene como subtítulo El cine como estrategia didáctica en el nivel inicial y ofrece elementos teóricos y recursos didácticos para transmitir contenidos éticos a los más pequeños. Entre los primeros se presentan investigaciones sobre el desarrollo de la empatía y la sensibilidad moral en niños y niñas pequeños. Dado que los chicos se comunican con el mundo que los rodea a través de la sensibilidad, pasar de ella al intelecto, dice Elizabeth Ormat, es un puente a construir. Esto que suena tan sencillo es fundamental porque se opone a las antiguas ideas de que la ética depende centralmente de la lógica y que basta enseñar conceptos para formar individuos respetuosos, tolerantes, comprensivos del punto de vista del otro, justos, solidarios. Al contrario, la propuesta incluye combinar el desarrollo del razonamiento moral paralelamente al de la sensibilidad moral, lo intelectual junto con lo emocional. De la misma forma, las técnicas para lograrlo combinan lo reflexivo con lo vivencial, y el aprendizaje involucra también la corporalidad y la afectividad. Por eso el recurso del cine, que voy a comentar en el próximo microprograma después de las 14. Mientras, me despido con 2 anécdotas que muestran esa sensibilidad y empatía de los más pequeñitos. Una me la contó Sandra Román y tuvo lugar en la ciudad de Santa Fe. La tía abuela Gladys llegó, apoyada en su bastón, a una reunión familiar. Trini, de 2 añitos, comenzó a mirarla con insistencia. Después de un rato, se sentó al lado de ella, apoyó su manito en la espalda de la señora y se quedó inmóvil. «¿Qué querés?», le preguntó la tía Gladys. «Nada, yo te tengo para que no te caigas». La otra me la contó Pablo Arcusín y es de su hijo Demián, que ahora está por cumplir 28 años, pero que cuando tenía 3, en el jardín de infantes al que iba, los chicos chiquitos tenían que llevar una prenda interior de repuesto. Un día él no la trajo de vuelta. En la casa le preguntaron, ¿y tu calzoncillo, Demián? Y el chiquito solidario explicó, se lo dio a un nene que se hizo pis encima. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Este verano te zambullís en tu radio. 9 de la mañana, 44 minutos. Renovamos la energía. Renovamos la energía. Más radio pública. Verano Nacional. Esta semana en Revista 23, incendio y muerte en Barracas, una tragedia, muchas sospechas, los puntos oscuros de un desastre que terminó con la vida de 9 personas y que eliminó miles de documentos sensibles, una empresa vinculada a un fondo buitre que registra incendios similares en Inglaterra, Canadá e Italia, los héroes y sus historias. Además, el conspirador, cómo opera Juan José Aranguren por la dolarización energética, la apuesta al caos económico, droga, prostitución y fama, la confesión de María Eugenia Ritó y las caras ocultas de las figuras mediáticas. 23. Una tapa y mucho para leer. Conseguila todos los jueves en tu kiosco a 14.90 pesos o descargala gratis en tu tablet, disponible para iPad y Android. Fin espacio publicitario. Nuestro Facebook crece con vos. Ay, cómo me gusta. Radio Nacional. Entra, cliquea. Me gusta. Cómo me gusta. Y vas a ver que te gusta. Me gusta, como me gusta. La Semana en Noticias. La Semana en Noticias. Visión Nacional, Nacional. Tenemos una tabla de 50.000 jarras en el estadio. A ver qué partido. Se hacía joya. Pesos, hacía. Hoy la música la pone el Negro Rada. Buen día, Eduardo y equipo, Hugo de Castillo. El Papa Francisco tiene que solucionar el problema del celibato. Porque el cura casado o castrado. Hola, buenos días, soy María de Caballito. Es para llamarme a esta cadena de apoyo al vicepresidente y decir toda la historia. Hay que leer, no soy fanática. Ella presentó la declaratoria de todos sus bienes y de su familia. Todavía estamos esperando que Diario Clarín presente lo que ellos hicieron, cómo consiguieron ese diario. Bueno, lo sigo escuchando. Buenos días. Hola, buenos días. Habla Lucía Martino del barrio de Belgrano. Es para apoyar al vicepresidente Vudú. La persecución es por el tema de las AFJP, muchachos. Les duele el bolsillo a esta gente. Un beso y hasta pronto, adiós. Florencia Belda sobre el tema del Papa, a no creer tanto cuando el lobo se pone la capa de la oveja. Esto tiene que ver con dos tapas, La Nación y Perfil, que hablan de un Francisco mediador entre el gobierno y la oposición para armar un plan de contingencia hasta la llegada de las próximas elecciones generales. Un tema que levantó muchísima polémica durante todo el programa. Hola, llamo, la verdad, por el problema del Papa que quiere reunirnos. El Papa que se dedique del Vaticano, que se dedique de la pobreza del mundo. Nosotros, gracias a Dios, en Argentina no estamos en crisis. Yo, la verdad, me acuerdo de la Clara de Bergoglio, que nunca fue apoyando a... Buen día, Gustavo y compañeros. Yo me pregunto, ahora que están destruyendo la educación y la salud pública, cuando vengan los liberales, vamos a ver dónde van a ir los trabajadores. ¿A qué salud pública no van a tener para poder pagar las prepagas? Así que se aviven. Gracias. Hola, queridos amigos, ¿cómo andan? Acá lo llamo Marisa de San Martín. Quería decirles que hay una frase continuamente en la calle que es la siguiente. Cuando uno le pregunta a alguien, ¿cómo estás?, le dice, ¿y qué crees que te diga? Así estamos, otra no tenemos. Me llama poderosamente la atención, todo eso es permanente. La verdad que la gente no sé de dónde saca esa frase. Bueno, queridos, un beso. Más lecturas recomendadas para este domingo con la firma de Martín Granovsky, páginas 14 y 15. Página 12, el museo será para millones. Entrevista al equipo que implementa el nuevo sitio de memoria en la ESMA. Ya está cercana la puesta en marcha de un museo especial en el Casino de Oficiales de la ESMA. Detalles de este proyecto a 10 años, el momento en que la Escuela de Mecánica de la Armada fue convertido en sitio de memoria. Bueno, acá Rosario de Voto, yo también lo apoyo a Vudú porque sé que es una buena persona. Bueno, y no sé por qué está libre el innombrable de Menem con todo lo que nos arruinó el país. Y el otro innombrable del señor Macri, que también está arruinando nuestra ciudad. Bueno, este Rosario de Voto, mis últimos números son 095 DNI. Tiempo Argentino, página 24, informe especial. Los perros, el ejército de jóvenes sicarios que mata para los narcos. Tomaron a sangre y fuego los barrios del noroeste de Córdoba. En los últimos meses asesinaron al menos a 5 chicos e hirieron a otros tantos. Responden a los tucumanos, la banda que controla la venta de droga en toda la zona. Sí, buen día, Gustavo. Acuérdense que Macri es Massa, es Moyano, es Dualde, es Barrio Nuevo. Los quieren destruir. Bueno, muchísimas gracias. Buen día. Mi nombre es María Elena, del barrio de Liniers. Siempre me pareció muy sugestivo que el Papa fuera elegido argentino y con tanta rapidez. ¿No les parece muy raro que ahora pidan la intervención para que arreglen los asuntos argentinos? Todo esto es una burla al pueblo. Buenos días, muchas gracias. Hola, este es un mensaje para el programa que está ahora, que es buenísimo, que es... casi siempre lo oigo los domingos, habla Isabel de Villaortusa. Bueno, lo de Vudú coincido. Lo que pasa es que Vudú lo han destruido porque les ha sacado varios negocios de las manos. Lo de las FJP, lo de Chicone que lo perdió Clarín, mil cosas. Y además, especialmente porque era el candidato específico para continuar la crisis. Sí, habla José de Rosario. Yo creo que ha llegado el momento de clausurar esos negocios que no cumplen con los acuerdos. Hay que estudiar bien esa medida. No es la única que le cabe a estos comerciantes inescrupulosos. Gracias por el programa. Muy bien, Gustavo Campana. Contratapa de Miradas al Sur con la firma de Daniel Cecchini. Un informe sobre presente y pasado de los secretos de la montaña, de Iron Mountain. Se pregunta Cecchini cuántos secretos se guardaban allí en Barracas. Si esto es así, el peso de esos secretos fue el que aplastó a 9 personas que habían descubierto cuál era el secreto de sus vidas. Ponerlas todos los días al servicio del prójimo. Los secretos de la montaña, la historia de Iron Mountain, con Daniel Cecchini. Señor, es difícil darse cuenta quién es quién en el gobierno. y en la sociedad y en la oposición. Yo era anti-kirchnerista porque todo, me había peleado con unas vecinas que eran kirchneristas. Entonces yo, por pelear, nomás que tonta fui. Ahora me doy cuenta y estoy luchando por este gobierno, porque si no mi nieto va a perder todo el trabajo que consiguió mi nieta, que pudo estudiar gratis en la facultad. Mi nietito... Una más de espectáculo, Euge, cuando faltan 6 minutos para las 10 de la mañana. Festival de Berlín, por primera vez nuestro país, representado por dos películas, una de Celina Mura y otra de Benjamín Neistat, que es una película hecha con actores desconocidos y experimental. Hoy se presenta en el Festival de Berlín junto con otros tanques, como por ejemplo el Batallón de Rescate, que dirige... lo tiene como actor, guionista, productor a George Clooney. Entonces, bueno, ahí estamos, en Berlín, esperando en competencia oficial dos películas argentinas por primera vez. Hola, soy Gladys de Santa Teresita, Partido de la Costa. Es para dar mi apoyo a Amado Vudú, que desde el principio supe que esto es nada más que calumnias e infamias contra él, bueno, porque se quieren vengar los de Clarín. Pero a Macri lo protegen, está procesado, pero nada, es el rey ahí. Bueno, le mando un abrazo a Amado Vudú. Muchas gracias. Chicas, chicos, mujeres, hombrecitos argentinos, viejitos y no tan viejitos, avivémonos. Hasta este gobierno nunca supimos y pudimos sacar la cara fuera de la tierra porque nos habían enterrado. Siempre trabajamos y nunca pudimos conseguir cosas. ¿Por qué ahora? Me pregunto y me respondo, porque la política de este gobierno es la que debe ser. Seremos responsables. Buenos días, soy Elsa de Luján. Apoyo absolutamente al vicepresidente Vudú. Y además pido que el Papa dé la lista de los chicos desaparecidos, que él tiene que saberlo, ya que eran entregados por intermedio de unas monjas. Buenos días. Digo que si no nos avivamos de que este gobierno es el que mejor hizo por todos nosotros, y vamos a conducir a nuestros nietos, a nuestros hijos, a nuestra familia y amigos a la pobreza total, a enfermedades, porque si llegara Macri no va a haber más vacunas, no van a poder los chicos recorrer las calles, ir a bailar tranquilos, porque lo va a sacar a golpe y van a matar chicos y la policía y la justicia. Dos datos del suplemento Radar de Página 12 de hoy. Por un lado, la autobiografía de Morrissey y un adelanto de la primera novela de Mempo Giardinelli. Radar, Página 12, el domingo 9 de febrero. Sí, buenos días, Lidia de Lomas del Mirador, para el programa de Gustavo e Isabel. Como siempre los escucho. Bueno, quisiera saber si ustedes se enteraron de lo que quiere hacer Macri en Paseo Colón y Brasil, que quiere tirar una parte de las casas de lo ya, de lo clásico de allí, lo quiere tirar para el Metrobús, una cosa de esas quiere hacer y desalojar a 30 familias. Yo me pregunto, ¿qué más tiene que hacer Macri para que lo saquen y que vaya preso por las cosas que ha hecho? Buenos días, habla Inés de Ramos Mejía. Es para apoyar a Vudú. Permanentemente dije lo que dice la gente. No le perdonan el haberle sacado la FJP a Clarín. Buenos días, gracias. Suplemento Cultura de Tiempo Argentino. Dramaturgos Sub 32. Teatristas jóvenes. Todos reunidos por el primer festival Novísima Dramaturgia Argentina, comienza el 13. Hablan de poética, de política y de sociedad. La tapa del suplemento Cultura de Tiempo Argentino. El domingo pasado, el suplemento Domingo de Perfil traía ese libro tan, pero tan, tan, tan polémico con el que estuvimos abriendo el programa de hoy. Un libro que hablaba de los fracasos continuos de los finales de los gobiernos peronistas, firmado por Marcelo Rouguier. Como todo termina siempre en desastre y no hay ni culpas ni culpables, ni sectores de las corporaciones que trabajen para que vuelvan los privilegios y se terminen los derechos. Hoy, y en consonancia con el suplemento de Economía de la Nación, lo que hacen es agregar a esos supuestos desastres que llegan casi de manera natural con cualquier gobierno que ensanche derechos, los dos trabajan el tema del radicalismo alfonsinista. Nadie se mete ni con el menemismo ni con la alianza. Y el título es A 25 años de la primera hiper. Oportunismo y fundamentalmente mensajes de destituyentes por todos lados. Bueno, ganadores, te lo vamos a tirar también a través de Facebook para ir a ver teatro esta semana. A ver, el jueves 13 de febrero, Poeta en Nueva York, Graciela de Villaluro. Potestad, el viernes 14, Pepe de Ramos Mejía, Roberto de Congreso. Sistema Garage, el sábado 15, Marina. Y Amanda va a ir a ver Detrás del Ojo de la Aguja. Todo en el Ópalo Espacio Teatral, Junín 380. Euge, bienvenida. Y bueno, ya te tenemos como parte de la familia de Visión Nacional, esperando por Isabel Rauber, que seguramente ya estará con nosotros la semana que viene. Regresamos dentro de 7 días a las 9 de la mañana para hacer juntos Visión Nacional.